En la provincia Hamgyong del Norte de Corea llaman a todos sus habitantes a proteger patrimonios nacionales. En fiel acato al propósito del Partido del Trabajo de Corea de llevarlo a cabo como labor de todo el país y todo el pueblo, los funcionarios, trabajadores, jóvenes y niños escolares de la provincia lograron resonantes éxitos en la protección y cuidado de la reparación de más de 200 vestigios e instalaciones, el trasplante de árboles y el arreglo de las zonas. En la rama de la protección de patrimonios nacionales de la provincia, vigorizan también el trabajo destinado a introducir ampliamente los adelantos científico-técnicos en la conservación y el cuidado de vestigios y reliquias históricos, bajo la cooperación con las instituciones de investigación científica.